necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos acompañan a esta hora en América Latina, el Caribe y el mundo. Llegamos al martes 22 de octubre del año 2019. A esta hora les acompañamos desde Caracas, Venezuela, todo el equipo de periodistas, comunicadores y comunicadoras de la red satelital de Aler. En la asistencia técnica nos acompaña Brian Altuve. En la conducción de esta primera emisión de Aler Contacto Sur, le saluda Héctor Escandel. Vamos de inmediato con las noticias. Atención, polémica en Bolivia por resultados electorales. El Tribunal Supremo Electoral dice que Evo ya es presidente y no va a segunda vuelta. La oposición y la OEA denuncian fraude. Y en Venezuela hoy habrá paro de maestros. Los docentes paralizan las actividades para exigir mejores condiciones laborales. Vamos a esta hora de la mañana a iniciar con las informaciones de lo que va ocurriendo en América Latina por estas horas. Vamos a empezar en Bolivia. Después del anuncio de la suspensión del conteo de actas después de la elección presidencial que aparentemente daba como resultado una segunda vuelta entre Evo Morales, candidato a la reelección, y el principal candidato opositor, Carlos Mesa, entrada la noche, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ha emitido un nuevo boletín en el que asegura que la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa es justamente de 10 puntos porcentuales, 10,01, y esto da la victoria en primera vuelta a Evo Morales. Sobre el resultado electoral, la observación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, emitió el siguiente comunicado. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. A las 19:40 horas del domingo 20 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral difundió los resultados de la transmisión rápida de resultados preliminares, conocido como TREP. Esas cifras indicaban claramente una segunda vuelta, tendencia que coincidía con el único conteo rápido autorizado y con el ejercicio estadístico de la misión de observación. Nuestra información fue compartida hoy con el Tribunal y la Cancillería. A la autoridad electoral, a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana, con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias, de manera ágil y transparente. Bueno, allí estaba escuchando usted las declaraciones que ofreció el representante de la Organización de Estados Americanos, el representante de la misión de la OEA, quien emitió este comunicado tras conocerse que no habría segunda vuelta. Manuel González, el costarricense que lidera la Comisión de los Países que conforman la Organización de Estados Americanos, emitió esa declaración en la que exhorta a la transparencia en el proceso electoral. El candidato perjudicado con el último boletín, hablamos de Carlos Mesa, también habló con los medios internacionales la noche del lunes sobre lo que considera un fraude electoral. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis. Aquí lo que se está instrumentando en Bolivia es un fraude gigantesco para robarnos el derecho a la segunda vuelta. Las opciones de ganar para nosotros son muy altas. Esto es muy importante. Estamos hablando de un fraude claramente establecido por un gobierno que tiene a su servicio al Tribunal Supremo Electoral, que es una de las vergüenzas mayores, no solamente de la democracia boliviana, sino de cualquier otro sistema dentro de un mecanismo que todavía pueda llamarse democrático. Segundo, el país está viviendo hoy, en estos momentos y en estas horas, un profundo grado de indignación. Una indignación que se está expresando en movilizaciones populares de manera expresa en varias de las principales ciudades del país. Bueno, ya escuchaba usted Carlos Mesa, que es el candidato opositor a Evo Morales, quien denunciaba fraude en la jornada electoral. Por su parte, los representantes del MAS no se pronunciaron la noche del lunes. Sin embargo, en las calles de varias ciudades de Bolivia se generaron hechos de violencia. Uno de ellos fue un incendio en una de las oficinas del Tribunal Electoral. Se espera que para el día de hoy los representantes del MAS, el movimiento que apoya la candidatura de Evo Morales, se concentren para respaldar el resultado electoral emitido por las autoridades del Tribunal Electoral en Bolivia. Los representantes del Movimiento del Socialismo también van a movilizarse en una concentración en La Paz y en otras ciudades, repito, para hacer respetar el resultado que han emitido las autoridades. Se espera que en las próximas horas pueda haber un pronunciamiento de Evo Morales, quien, según los resultados anunciados por el Tribunal Electoral, sería el candidato reelecto para el periodo 2020-2025. Sería su cuarto mandato de forma consecutiva en Bolivia. Y a esta hora vamos a ir hasta Venezuela con nuestro compañero Alexander Medina. Hoy se espera una jornada de protesta, de movilización en Venezuela, porque el gremio docente ha decidido realizar una paralización de actividades. Alexander, adelante, muy buenos días. Hola Héctor, muy buen día. Así es, la acostumbrada campana o timbre que suena cada mañana no va a estar sonando este martes y miércoles 23 de octubre en las escuelas públicas del país, ya que cerca de 10 federaciones sindicales del magisterio venezolano han convocado a un paro de educadores por 48 horas. Esta es la segunda paralización que los docentes venezolanos realizan en menos de 2 semanas. Las razones son contundentes, han dicho ellos. Apenas ganan menos de $3 mensuales, aún con el reciente incremento salarial decretado por el gobierno nacional, cuyo monto, 300.000 bolívares, no alcanza ni para costear el 5% de la canasta alimentaria, que ya supera los $200, según estimaciones de los economistas. Pero este paro de docentes en Venezuela se le suma una novedad, y es que el gremio de los profesores universitarios se suman a estas jornadas de protestas que no solamente buscan las mejoras salariales, sino también rechazar las intenciones del gobierno de querer inmiscuirse en la autonomía universitaria. El profesor Víctor Márquez, de la Universidad Central de Venezuela, anunció la agenda de movilizaciones que estos educadores también van a desarrollar durante estos días. Martes y miércoles, paro nacional de universidades en solidaridad con el magisterio. El día jueves, movilización y protesta acompañando al pueblo chileno. Y nos incorporaremos a todas aquellas acciones que tengan como finalidad darle punto final a la situación dramática que estamos viviendo todos los venezolanos. Más de 300.000 docentes están siendo convocados por sus dirigentes sindicales a no acudir a sus escuelas durante estos 2 días. A los padres de los estudiantes se les ha pedido comprensión y solidaridad. Las autoridades del Ministerio de Educación de Venezuela han instruido a los directores de los planteles a levantar actas sancionatorias a los maestros que no acudan a trabajar. Pero estos alegan que les acompaña el derecho a seguir reclamando un salario digno y justo, y que si no hay respuesta efectiva para este miércoles 23 por parte del gobierno, no dudarán en hacer un paro educativo mucho más prolongado para los próximos días. Desde Venezuela, Alexander Medina, para Contacto Sur. Muchísimas gracias, Alexander. Nosotros a esta hora de la mañana vamos a ir hasta la República Dominicana. Vamos a ir con nuestros compañeros de Radio Ceibo, porque continúan las movilizaciones en favor del derecho a la tierra. Escuchamos el reporte de hace minutos. Muy buenos días, amigos y amigas de Contacto Sur de Aled. Hoy es el segundo día de la caminata, acompañando a los campesinos y campesinas de la Asociación Mamá Tingó de la Culebra, Vicentillo, en la provincia del Ceibo, camino de Consuelo, la segunda etapa antes de llegar a Palacio el próximo viernes. Y tengo conmigo aquí a mi lado a Nancy, una de las mujeres luchadoras que están en esta caminata y que quiero también que nos dé su testimonio. Adelante, Nancy. Sí, muy buenos días. Para informarle que estamos caminando todos unidos por la misma objetivo y vamos rumbo a Consuelo. Estamos caminando para luego llegar hasta el Palacio, donde Danilo, el presidente dominicano, para que nos responda por muchas cosas que sí necesitamos y que no la tenemos, incluyendo la tierra para trabajarla, y criar nuestros hijos en un buen avance. Y también decirle que la República Dominicana está un poquito decaída por falta de autoridades competentes, porque a veces se le va las manos y apoyan al que no tiene que apoyarla. Es decir, apoyan al peso que viene de por allá, y a los pobres campesinos mejor lo explotan y no maltratan. Es cuanto. Gracias, Nancy. Y también aquí a mi lado tengo a Luz María. Luz María es la mamá de Carlitos Rojas Peguero, que viene portando un retrato suyo. Luz María, buenos días. ¿Cómo se siente? Buenos días. Yo pido justicia. Me echen 30 años por la muerte de mi hijo. Lo mató un delincuente, que el maldito cubano le dio una arma con un maldito delincuente que no sabía de arma. Necesito justicia por la muerte de mi hijo. Pido 30 años de cárcel. El maestro cubano Valona mandó un desalojo para desalojar a todo el mundo que ven ahí arriba sembrando, picando cacao. Mira la pieza guandura que yo tenía ahí, me la picaron, picando plátano, tumbando casa. Todo lo que había se lo robaron, cavando las gallinitas que tenían. Pues dejé de gracia cubano. Ahí que tienen que meterlo en la cárcel, un dedo de cabeza en la cárcel, por desgraciado que es. ¡Casaroso! Hasta aquí las palabras de... Que no se queda sin palabras de Luz María, la mamá de Carlitos. Seguimos caminando, contamos con sus oraciones, con su apoyo de todas las emisoras hermanas de Aler en América Latina y el Caribe. Hasta aquí el reporte de Radio Seibo. Acompaña esta movilización en la República Dominicana por el derecho a la tierra. Son a esta hora de la mañana, vamos a ir hasta Chile, vamos a hacerle seguimiento a lo que va ocurriendo en el país austral después de las protestas que se generaron la pasada semana. En las últimas horas hubo pronunciamiento de la Central Única de los Trabajadores, quienes están apoyando las movilizaciones y rechazando la violencia. Vamos a escuchar a Aurora Delgado, ella es dirigente del Movimiento de la Asamblea Constituyente, que junto, repito, a la Central Unitaria de los Trabajadores emitió el siguiente comunicado. Las organizaciones presentes demandamos al gobierno, al intendente César Asenjo y al jefe de defensa Joaquín Morales Buroto, restituir la institucionalidad democrática, que en primer lugar significa deponer el estado de emergencia, poner fin al toque de queda y devolver los militares a sus cuarteles, para con ello generar las condiciones de un nuevo pacto social. Pero con la misma claridad condenamos de la manera más enérgica la violencia irracional generada por la actitud del gobierno, que ha permitido acciones de vandalismo y delincuencia de grupos minoritarios, mientras la gran mayoría del país se ha manifestado de manera pacífica y organizada por todo el territorio. Asimismo, en los marcos de la ley y en relación a cada caso, ningún trabajador debe poner en riesgo su integridad ni asistir a sus puestos de trabajo si no están las condiciones para ello. Finalmente, nos adherimos a la declaración del referente nacional denominado Unidad Social en lo que se refiere a las demandas del pueblo chileno y convocamos al pueblo de nuestra región a sumarse de manera pacífica a las diversas convocatorias de protesta y movilización. Análisis. Opinión. Bueno, también tenemos que informar al cierre de esta primera emisión de Aler Contacto Sur que una persona murió en el medio de las masivas manifestaciones contra el presidente de Haití. Hay que decir que las calles de Puerto Príncipe, en la capital de Haití, han sido convocadas en las últimas horas algunas movilizaciones por artistas, políticos, dirigentes sociales, dirigentes religiosos. Una persona ha perdido la vida en medio de las manifestaciones. También hay que informar que en las últimas horas el gremio de docentes se ha sumado a estas manifestaciones, a estas concentraciones que buscan poner fin al mandato del actual presidente haitiano. Desde Aler hacemos seguimiento a lo que ocurre en las calles de Puerto Príncipe, de lo que está ocurriendo con las manifestaciones gremiales, las manifestaciones sociales, repito, que busca ponerle fin al mandato y acompañar un adelanto de elecciones del presidente Jovenel Moïse, que están instando a que se haga efectiva su renuncia. Hacemos seguimiento a lo que está ocurriendo en Haití. También hacemos seguimiento a la última semana de actividades en el Sínodo de la Panamazonía que se está desarrollando en Roma. Nuestra enviada especial, Rocío Huamancóndor, ha enviado informes especiales. En las próximas emisiones estaremos compartiendo con ustedes todo lo que va ocurriendo en este inicio de la última semana del Foro de la Panamazonía. Hasta aquí las informaciones. Brian Altuve en la asistencia técnica, en la conducción les acompañó Héctor Escandel. Que tengan todas y todos feliz día. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.